urine and she talks. Desde la oscuridad de la noche, todas las criaturas se reúnen para contar relatos tan terroríficos, mismos que te dejarán sin aliento. Para, relájate. Mejor te invito todos los viernes a las 8:30 hora centro de México a Sótano Turro, donde aparte de tener historias de terror, también tenemos K-Pop. Así que recuerda, tenemos una cita, solo aquí por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Since 17, yeah, 널 지켜봤지 말을 못했을 뿐 여전히 네 주위를 맴돌아 두 눈을 뗄 수가 없잖아 혹시 너도 같은 맘일지는 난 궁금해 yeah. 넌 네가 좋으니까 네 눈빛은 들려 You already know 너도 원한다는 걸 네가 미소가 번지니까 그걸 보니까 보니까 니까 니가 내가 말했었잖아 You already know 네가 맘에 드는 걸 네긴 머리 날리니까 그걸 보니까 보니까 니까 니가 따라라라라리 널 보고 있어 음악이 baby 너를 위한 멜로디 멜로디 yeah 잘 들어봐 play it yeah. 라라라라라 날 보고 있으면 할게 baby 너를 위한 멜로디 멜로디 yeah 네가 뮤즈니까 잘 들어봐 play it yeah. baby 네 덕분에 쏟아지는 아이디어 가뭄에 비오던 네가 내게 있어 pressure 조금 섰던 내 표현 너를 빌려 give you love 모두 널 향해 따뜻함 느껴 네 옆에서 난 오빤 같은 따끈한 사랑이 찾아왔어 Excuse me, miss I-L-O-V-E-Y-O-U 네 눈빛이 흔들려 You already know 너도 원한다는 girl 입가 미소가 번지니까 그걸 보니까 보니까 니까 니가 내가 말했었잖아 You already know 네가 맘에 든단 걸 네 긴 머리 날리니까 그걸 보니까 보니까 니까 니가 타라라라라리 Melody, melody, yeah 네가 뮤즈니까 잘 들어봐 play it yeah. 라라라라라리 날 보고 있음 음악이 baby 너를 위한 melody, melody, yeah 네가 뮤즈니까 잘 들어봐 play it yeah. 처음 느껴보는 love like this Give me love like this Show you love like this, yeah 따라 불러줘 let's sing like this Oh, sing with me 한 번 더 Ayo Can you feel my heart? 너에게 닿길 바래 All for you 라라라라라리 널 보고 있어 음악이 baby 너를 위한 멜로디 멜로디 yeah 네가 늦으니까 잘 들어봐 play it yeah. 라라라라라리 널 보고 있어 음악이 baby 너를 위한 멜로디 멜로디 yeah 네가 늦으니까 잘 들어봐 play it yeah. 10 dollars was just fine. Very serious. Hola, bienvenido una vez más a Peace Minus One. Los saluda DJ Jess y yo y espero este viernes compartamos un momento agradable juntos. Así que quédate conmigo.

A ver, está interesante. Quiero saber qué piensan. ¿Qué piensan que es el chisme que les voy a platicar? Quiero saber cómo me escucho porque pues traemos micrófono nuevo. Entonces, pues quiero saber si se escucha bien, si se escucha pues bien, bien, bien el sonido. Nos patrocinó aquí mi querido Tibirio un micrófono. Entonces, pues queremos saber cómo se escucha, a ver si se escucha alto, alto y ¿cómo se dice? Alto y suave, alto y fuerte. Ay, ay, ay. Hoy es viernes y hoy no traje feos casos como dice Chuswan. Hoy dije, hace mucho tiempo que no hacemos el programa de Peace Minus One y creo que hace falta. Empezamos el año, traemos cargando muchos sentimientos, la pandemia que ya finalizó, pues nos ha hecho valorar muchas cosas, darnos cuenta de cosas que ya no necesitamos, cosas así. A ver, ¿qué dicen? ¿Un hiatus? Oh, Violet dice, sí, por los preparativos, se escucha muy bien. Qué bueno que se escucha muy bien. Yo leí preservativo. ¿Qué? Ah, caray, Yushiyu, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Los preparativos te pasan, no manches. Pero bueno, a ver, ¿cuál es la noticia que Jessie yo les tiene que dar este viernes y por qué trajo Peace Minus One? Dice reunir un bodorrio. No, no, no, no, no es un bodorrio. No, es un bodorrio. Antes de empezar y contarles el chisme, les voy a platicar de qué vamos a platicar el programa del día de hoy. El programa del día de hoy se titula Las catástrofes personales son las mejores guías para nuestras emociones. ¿Cómo la ven? A veces siento que me voy a caer, que me derrumbo y pienso si yo soy más fuerte que todo esto, si ya he superado cosas peores antes. Si mi amiga tiene una situación personal peor y siempre es optimista, pero la realidad es otra. Somos proyectos dirigidos por nuestras emociones. Así que a veces asumo que me siento mal y que no tiene por qué ser racional. Y lloro, lloro mucho. A ver si las heridas cicatrizan con lágrimas, o con helado, o con abrazos. Y en efecto, a veces lo hacen, pero otras. No hay nada que me calme. Esa es la razón que siento dentro. E insisto a los que me quieren que no, no es su culpa. Y que no, no pueden hacer nada, solo estar. A veces eso es más que hacer algo. Me siento frustrada y me da rabia. Porque si los psicólogos son una especie de topógrafos que hacen mapas para que los demás den la clave con la de su felicidad. Pero eso no implica que necesariamente lo tengamos para nosotros mismos. Como popularmente se dice, en casa del herrero, cuchillo de palo. ¿Has tenido ese sentimiento alguna vez? Dice mi querido Tibiri, el mix se escucha muy bien, un poco alto de volumen y se distorsiona por el volumen alto. A lo mejor no le pegues tanto a tu cara. Pues no estoy tan pegada, estoy un poco separada. A ver aquí. Dice, hiatus del sótano. Ahora, ¿qué andas pensando, eh? Nada más, mis ojos leyeron mal. Ok, les voy a contar el chisme para comenzar el programa. Y quiero que me ayuden porque necesitamos tomar una decisión y la necesitamos tomar hoy. Hoy se necesita tomar esa decisión. Y pues necesito de su ayuda, chicos, porque este programa es gracias a ustedes. Por ustedes estoy aquí cada viernes. Entonces, pues todos sabemos que ya estamos en semáforo verde. Todos sabemos que todos tenemos trabajos que no son nada más la radio. Todos tenemos esa vida de esclavitud que nos ata. Entonces, pues mi vida de esclavitud me está absorbiendo más de lo que yo debería y de lo que yo quisiera. Entonces, esa vida de esclavitud va a comenzar a interferir con este hobby que es Sotanoturro, Peace Minus One, DJ Jess y yo. Entonces, tengo dos opciones. Una opción es detenerme completamente, o sea, hiatus definitivo. Y la segunda opción es el programa un poco más tarde, que aguanten conmigo, porque sí estaría un poco mucho más tarde. Yo sé que muchas personas pues trabajan al día siguiente y no me pueden acompañar, pero los que puedan acompañarme, pues bienvenidos sean. Entonces, pues ahí están las dos opciones. Me gustaría mucho saber qué piensan ustedes, porque pues al final de cuentas hago esto por ustedes y porque a mí me hace feliz, pero pues yo no puedo estar aquí solita hablando como Merolica, ¿no? Entonces, si no tengo personas que estén apoyándome o escuchándome, pues no hay caso de que yo siga aquí, ¿no? Entonces, la decisión la voy a dejar en sus manos. Por mí no hay problema de que el programa empiece a las tal vez 9 o 9 y media de la noche. Yo sé que es triste. Esto ahora es centro de México. ¿Por qué? Porque mi salida de trabajo es aquí a las 6 y media de la tarde, que vendrían siendo las 8 y media hora centro de México. Y yo hago a veces media hora en llegar, o a veces puedo llegar hasta 45 minutos más tarde. Entonces, también no quiero venirme como matando y todo ese show. Entonces, pues sería como que, ay, me siento mal yo también pues con ustedes de... espérenme que no escucho, dice Corfi. Ok, todos opinan que más tarde. Sí, es que para mí es... me siento mal pues yo porque... porque pues... ahorita me dicen el chiste. Ah, oh, pues estaría muy bien, la verdad. Si me apoyan, la verdad, sí continúo. Porque no quiero... Ay, muchas gracias, mi querida Brown, y un besote. Muchas gracias a las personas que me están apoyando. Sí, porque no quiero venirme pues correteando y darles programas como a toda bofiada y todo el show. Entonces, pues para saber qué horario estaría bien, les digo, yo podría, tal vez, no estoy 100% segura que el programa pudiera empezar tal vez 9 o 9 y media de la noche. Dice, vale, pero tampoco quiero que te sientas presionada como tú sientas mejor. Es que necesitamos hacer un cale el viernes próximo. Ya el lunes comienzo la semana completa a salir a las 6:30. Entonces tengo del lunes al jueves para checar mis niveles de tiempo. Para ver, buscar rutas alternas para llegar... Yo le invertí en el mic mínimo que sea tarde. Ay, Tibiri, te pasas. Pues sí, ya él invirtió en el micrófono, así que pues sí, me perdí el pago. Muchas gracias, mi querida Yuriko. Gracias por apoyarme. Así es más tarde, más emocionante, dice. Sí, espero traer programas más emocionantes y estarlos alternando porque ustedes saben que el programa de Peace Minus One me encanta también y creo que a veces nos ayuda bastante, sobre todo los lunes en las mañanas. Escuchar la repetición sería súper increíble. Pero pues estaba pensando varias opciones. Una opción era como dejar un programa pregrabado y llegar a tiempo como para empezar a intervenir y ver que sus opiniones sobre el asunto, o sea, elaborarles como un caso, y ya ir platicándolo para que no estuvieran como tanto tiempo esperando o supieran de que se perdieron el programa o qué sé yo. Pero pues vamos a ver qué. Les digo, voy a medir mis tiempos de lunes al jueves. ¿Cuánto tiempo hago para llegar? Voy a buscar opciones de rutas, pues mucho más rápidas. Se supone que ahorita agarro una que está muy rápida para hacer casi casi media hora para llegar. Entonces, pues llegué que a las 6:15 aquí más o menos, pero pues tenía que comer. Entonces, perdón, ya escucho. Sí, ahí alguien, platíquele a mi querida Corpi qué está pasando aquí, que para que no se le vayan las cabras al monte. Porque no, pues no me estoy yendo, mi querida Corpi. Es que mira, les platico a todos. Bueno, no me estoy yendo porque ya la gente me dice que no me vaya. Lo que pasa es que ya hay semáforo verde acá en Tijuana. Entonces mi horario laboral es de 8:30 a 6:30 de lunes a viernes. 6:30 acá, hora de Tijuana, hora centro de México, es el inicio del programa. Entonces, pues no alcanzaría a llegar. Por eso estoy preguntando que si quieren que el programa empiece más tarde o definitivamente lo damos en hiatus, pues porque la verdad no iba a alcanzar a llegar a las 6:30, 8:30, pues hora centro de México. A pinche trabajo negreado. Ya sé. A ver si la gente protesta, con eso de que vamos a empezar a salir a las 6:30, pero esas ya se me fueron desde hace mucho. Ah, ya sé. No, pues muy mal. Por eso. Pero sí, cuento con ustedes. Los viernes a eso de las 9 o 9:30 hora centro de México, pues aquí me van a tener todavía los viernes. Entonces, pues vamos a ver qué podemos hacer. Se atala la piel. Ay, mi querida Corfi, no me estoy yendo. De verdad que voy a hacer todo lo posible. Solamente quería saber su opinión. Sí, lo que voy a hacer, hacerlo un poquito más tarde. Hágalo en podcast. Es que yo siento que no tiene como la misma. Tal vez lo que estaba comentando, hacer como una hora de podcast y la otra hora, ajá, para llegar a conectarme, pues, y que interactuemos y hablemos del caso que hice. Sí, ajá, podría ser eso como 9:30 o tal vez, ajá, entre 9 y 9:30, depende cómo llegue corriendo, pues. Entonces, es lo que, los planes que tengo. Pues me parece bien si todos están de acuerdo. Yo sí me conecto más tarde. Tampoco quiero quitarles como horas de sueño, pues porque yo sé que muchas personas al día siguiente trabajan. Y pues otro día la verdad no puedo hacerlo porque de lunes a viernes la verdad sí es mucho trabajo y sería el mismo caso venir corriendo. Y los sábados, fin de semana, pues pues tengo a mi novio y pues no es como que le voy a robar tiempo de calidad a mi relación para pues invertirlo en la radio. Yo sé que los quiero mucho, pero también quiero mucho a mi novio. Entonces, pues no es justo pues para él. Y aparte pues quiero descansar porque sí es mucho el estrés laboral como para estar trabajando básicamente, ¿no? Dice Brownie, qué bueno que no agarré mis clases de inglés los sábados para andar con sueño. Ay, Brownie, te hubieras agarrado tus clases de inglés de todas formas. Dice, luego no escribo, pero hasta me podré conectar si es más tarde. Muy bien, mi querida Corpio, aunque tú siempre te duermes conmigo. Siempre, siempre te duermes escuchándome. Yo creo que te arrullo. Y más te voy a arrullar hoy que tenemos programa de Peace Minus One. Entonces, pidan canciones tranquilonas, pues sí, con mucha energía para animar el programa del día de hoy. Nunca había estado tan feliz de esa decisión. Ay, me quería Brownie. Dice, usted ocúpese de lo suyo, no le vamos a quitar su tiempo. Usted ve y calcúlele. Sí, lo que voy a hacer aquí un mapa para llegar más temprano y pues que todos estemos contentos y todos bien. ¿Ok? Vamos por un bloquecito de canciones para comenzar con el tema del día de hoy. Pues vamos a sacar emociones, vamos a llorar a moco tendido. Así que, pues, tú estás escuchando Peace Minus One aquí en Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. Ya vuelvo. 서로 다 같지 어른 같지만 어린아이 작은 키만 울적 자랄지 어리적 낭만은 사라진 환상들 기분은 광활한 광야 사람들은 날 이해 못해 나도 몰래 막아볼래 확실하지 천국을 가 깨고 나면 지옥 얼마 못가 나 지금 시금치 없는 뽀빠이 나를 유혹하는 웃음 폭탄 Hey taxi taxi 날 데려가줘 내게 다가서기 두렵다는 너도 잘 알텐데 세상이 내게 삼키게 했던가 실수백 개 몸 밖으로 밀어내다 선인장이 됐네 I hate me More than you could ever 답 없는 놈일 수밖에 난 나란 게 문제면 그래 너 말대로 병이니까 꽃을 담아도 툭 치면 조각나버릴 운명이니까 가 알잖아면 감정이 고장난 펑패한 맘에 느는 사랑 아프기 모자라 너에게 무심했던 나와 목마른 관심에 지친 너 눈물 삼켰잖아 네 눈물 빼고 슬픔을 더해 늘 파도치던 너의 눈빛 속에 담겼던 미움도 이제 날 동정해 왜 네가 나를 걱정해 원래 엉망인 나였잖아 나가 어떤 것만 배워서 그래 어떤지만 골라서 했네 이런 내가 미워 나 도착하게 살고 싶었는데 너무 많이 다쳐서 속에서 그래 나도 이러긴 싫어 웃고 싶어 근데 그게 잘 안 돼 내게 진 어둠이 너의 미래조차 검게 물들일까봐 두려워서 그래 나는 상처받는 게 죽도록 싫어 받기 전에 상처를 주는 놈이었어 그래 결국 내 외로움에 이유는 전부 난데 난 자꾸 탓을 돌려 너와 세상에게 묻네 꽉 잡았던 네 손도 놓아 줄 테니 떠나 원망보다 남은 미련이 클 때 사랑을 몰라서 그래 그래 어렸을 때 뺏기는 법만 배워 능숙히 못 받아 그래 겁이 나서 그래 눈 감아줄 때 마저 못 볼 것을 너무 많이 봐서 그래 다 변명인데 가진 것을 다 준다 했지 약속대로 내 모든 상처를 주네 사람이 어떻게 그래 사람이라서 그래 내 불안한 마음도 위태로운 모습도 미안해 미안해 이런 날 용서해줘 미쳤어 그래 너무 많이 속았어 그래 나도 이러긴 싫어 웃고 싶어 근데 그게 잘 안 돼 사랑을 잘 몰라서 아직도 잘 몰라서 그래서 그래 그래 그래서 그래 그래 네 맘을 잘 몰라서 나는 더 잘 몰라서 그래서 그래 내가 알아서 그래 살기 위해 웃기 위해 나를 위해 그래서 살기 위해 웃기 위해 너를 위해 그랬어 그랬어 내게 말해 Tomorrow's gonna be estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Y ya estamos de vuelta. A ver cómo me escucho. Ya no me escucho tan chillona como me decían que me estaba escuchando como muy... como que había interferencia o algo así. Entonces ya alejé un poquito el micrófono. Ya no lo tengo tan cerquita. Entonces quiero saber si se escucha bien o si se escucha demasiado alto. Si se escucha demasiado alto, pues díganme para hacer, aventar el micrófono como por allá. Dice mi querida Corpi, llegué tarde precisamente porque me decía salir a caminar en lugar de estar aplastadota trabajando. Qué bueno, la verdad. Sí, el ejercicio ayuda bastante. ¿Cómo estuvo hoy su semana, chicos? ¿Cómo se sienten hoy? Quiero empezar el programa del día de hoy preguntándoles, ya sé que empezamos con las noticias todas, no tristes, pero sí los chismes a todo lo que da. Entonces, sí me gustaría saber cómo se encuentran el día de hoy, cómo se sienten. Si me preguntan a mí, la verdad fue una semana bastante difícil. Me deprimí bastante. No sé. Llega un momento en el que no sabes, bueno, no sé si les ha pasado, no sabes realmente si lo que estás haciendo es lo correcto, que no sabes si muchas personas te van a decir siempre busca tu felicidad, busca lo que te hace feliz. Pero si te das cuenta, muchas veces las cosas que te hacen feliz pues no te generan dinero. A veces las cosas que te hacen feliz pueden ser tus pasatiempos y pues no estás ganando nada sobre ellos. Ay, me voy a poner a llorar. No, sí estuve muy chillona toda esta semana, la verdad. Muy, muy, muy triste, muy cansada, estresada. Me replanteé muchas cosas y no sé, tenía muchas dudas, muchas incertidumbres, de verdad, sí, semana difícil. Dice mi querida Os, dice, hoy es bonitos casos, no feos como siempre cada viernes. Bien que te guste mi querido Chuswa, porque aquí estás. Yo escuchando bien, dice mi querida Brownie. Pasado lleno de exposiciones y exámenes y proyectos finales, ahorita estoy cansado. Me imagino, espero te haya ido súper bien. Me imagino cómo te debes de sentir. Dice mi querida Yushi Yus, semana difícil, me imagino también. ¿Qué tal estuvo? ¿Por qué? ¿Por qué estuvo difícil? Platícanos para que te desahogues. Maldice el que tengas que maldecir aquí. Dice mi querida Violet, yo esta semana también estuve pensando en qué iba a ser de mi vida. Sí, fue una semana como de meditación y... que al final de cuentas, para ser sinceras, no llegué a nada. Estuve pensando y pensando y pensando y pues no llegué a nada. Todavía sigo pensando qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué sigue después. Dice Yuriko, a veces buscar la felicidad no es suficiente. El dinero siempre va a predominar. Sí, es cierto, tienes razón. Yo esta semana estuve de subida y bajada, sí me imagino. A ver, platícanos por qué, mi querida Brownie chocolatosa. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Por qué estuviste de subida y bajada? Yo les podría decir, dice Yuriko, la semana medio tranquila. Qué bueno que tu semana estuvo un poquito mejor que la de todos nosotros. Creo que los demás estamos semi catastróficos. Pero sí, yo no sé la verdad qué pasó. Estuve leyendo muchas cosas que decían que pues a veces... cuando estás deprimido, ni siquiera sabes la razón por la que estás deprimido, pero tú te sientes con esas emociones, con esos sentimientos de tristeza que no puedes explicar. Solamente sabes que estás triste y que te sientes mal. Incluso tu cuerpo te puede indicar que estás mal, que te sientes cansado, estresado, con dolores tal vez. Dice mi querida... qué bonito que usted haya estado tranquilito. Dice Brownie, pero sobrellevándolo a pesar de todo, ahorita un poco cansada porque he tenido dolores de espalda feos. Sí, lo que estaba platicando con una compañera que me dice, no, a veces el estrés se puede manifestar de diferentes maneras y muchas de esas es con dolores corporales, la depresión también. Nuestro cuerpo acuérdense, siempre va a encontrar una manera de decirte, oye, estoy mal, hazme caso, y como le haces caso con la mente, pues entonces, ok, pues mira, toma un dolor de espalda, toma un dolor de cuello, toma un dolor de pie, toma un dolor de uña mordisqueada, no, no es cierto, o sea, te las autoprovocas. Dice exactamente, el dinero siempre predomina, y también pensando sobre cómo darle lo mejor mis prácticas dentro de 2 semanas. Mucho éxito, mi querido Shoes One, no te desanimes, ni modo, la vida de un adulto es difícil, pero pues al final de cuentas tenemos que comer. Dice, pues también estuve pensando acerca de la vida, luego fueron los cumpleaños de mi papá y me puse a reflexionar sobre muchas cosas. Ese es mi estado desde hace mucho tiempo, dice Corpi. El estrés causa dolor y te enfermas, sí. Sí, me sentí así, sin ganas y con muchos sueños. Sí, la depresión se manifiesta con falta de sueño o con exceso de sueño. Te puedes levantar que en la madrugada y ya no te puedes dormir porque por más que quieres apagar tu cerebro, no lo puedes apagar. No sé si les ha pasado, chicos, que tú dices, ya me voy a dormir, y luego estás pensando como que no manches, pero hice esto, y si sigo haciendo esto, voy a llegar a los resultados que quiero, y así, o sea, de una pregunta te vas a otra pregunta, y luego te vas a otra pregunta, y hay una forma en la que dices, ya por favor apaga el cerebro, ya me quiero dormir, estoy cansada, porque te cansa mentalmente, te cansas de estar pensando tantas cosas, luego si a veces si estás deprimido vienen pensamientos que están como exageradamente tristes, incluso pensamientos que de autodestruirte, ¿no? O de hacerte sentir mal contigo mismo, porque dicen que el peor crítica te la haces tú mismo y somos demasiado duros. Entonces sí es muy feo estar como en estas vivir ese tipo de situaciones, ya que sea depresión o estrés, autocrítica con nosotros mismos. Si luego quieres dormir y no quieres salir no de la cama, no quieres hacer absolutamente nada, no quieres que nadie ni siquiera te hable, ni siquiera quieres que pase una mosca enfrente de ti, te zumbe, nada, no quieres nada. Y lamentablemente a veces te llevas a muchas personas que intentan ayudarte, pero pues a veces nada más con que estén a un lado tuyo y sepas que están ahí, son de bastante ayuda, porque a veces ni tú mismo sabes cómo puedes ayudarte. Está canijo la situación, pero suele pasar. Dice mi querida Corpia, me pasa hasta como a las 4 sigo ando pegando ojo, dice, me pasa cuando estaba en el pico de la pandemia, dice mi querido Shuswa, y entre sueños me despierto llorando, pero no me acuerdo de los sueños que tengo. Sí, es que a veces, por más que quieras apagar tu cerebro, no se puede, o sea, tú dices, ¿dónde está el interruptor, no? Para ya dejar de pensar este tipo de cosas, ¿qué puedo hacer también? Yo sé que muchos dicen, ve a terapia, pero a veces no sentimos con la confianza de ir, o nos da miedo que nos tachen de que estamos locas, o que te vayan a dar medicamento, o no sé, a veces te ata, ¿no? Eso de tener el miedo y el valor de enfrentar esa situación, de saber, porque sabemos que tenemos un problema, pero no hacemos nada, absolutamente nada, para resolverlo. ¿Les ha pasado? Ya me imagino. Dice mi querida Yuriko, les voy a ser sincera, yo tengo ataques de ansiedad. Ay, me imagino, qué feo. Yo, me ha pasado, chicos, que cuando me dan ataques de ansiedad, o sea, lo que yo hago es como que estoy con mis uñas, así como que con las uñas así como que intentándolas arrancar, pero no me las arranco. Y luego estoy como que de repente como que me da como ese, como esos antojos, como de que a fuerzas quiero comer algo, pero yo sé que estoy llena y que a fuerzas quiero comer, ya sea algo dulce, algo salado, algo picosito, o sea, esa cosa, o sea, pasa. Dice Shoswan, yo llevo terapia psicológica desde hace un año. ¿Y cómo te ha ido, mi querido Shoswan? Es que lo difícil es dar el primer paso, ¿no? Y a veces Muchas personas, pues, o no tienen la solvencia económica, porque no es barato recibir a veces terapia psicológica o psiquiátrica en caso extremo. A veces, pues, no es económico, y a veces ni siquiera tenemos un amigo que se preocupe por nosotros, una pareja que se preocupe por nosotros, que nos quiera escuchar, que... Te acabas las uñas. No me las muerdo. Yo no me la muerdo las uñas. Solamente, no sé, como que me dan como si tuviera tierrita en las uñas. No traigo tierrita en las uñas, pero yo siento como si tuviera tierrita en las uñas, y estoy como que intentando arrancármelo, así como la tierrita, pero no tengo tierrita en las uñas. Solamente es como mi manera de sacar mis estados de ansiedad, o de cuando estoy nerviosa o así. Dice Yuriko: a mí me da rascarme la piel y me la abro de tanta rascadera. Ay, me imagino, eso está feo. Dice Chuzuan: bien, lo llevo controlado. Qué bueno, qué bueno. Y lo bueno que estás tomando esa terapia, qué bueno. Porque sí, la verdad, con esto de la pandemia, sí, de por sí ya tenías como un problema de estrés, un problema de depresión, ansiedad, qué sé yo, pues uno explotó más, ¿no? Y más si no tienes como con quién compartir tus sentimientos, si sientes que nadie te escucha, o las personas que les platicas te dicen como que, ay, estás exagerando, ay, estás exagerando. Y es que ellos ven la solución, pero y te le dicen, no, pues que nada más es esto y ya no te va a ir bien. Pero es que para nosotros es como muy complicado. ¿No les ha pasado? Que yo sé que a veces puede ser blanco y tú lo ves negro, negro, negro, negro, negro. Y por más que te digan, no, pero de verdad es blanco, tú estás viéndolo negro. O sea, no le encuentras la salida y no puedes parar tu cerebro, ¿no?, de pensar que es negro. Dice mi querida Violet, sí, a veces no te da la confianza de contarle a alguien. Dice Yuriko: yo voy con la psicóloga amiga de mi papá. Qué bueno que estás yendo a terapia. Dice, confianza, sí, así es, a veces no te da la confianza. Es que te da miedo de que te vayan a juzgar, ¿no? Te da miedo de que te vayan a decir, es que exageras, estás exagerando, es que estás dramática. Ay, son tus hormonas, ay. Es ese día del mes, ¿no? Y a veces no, son muchos sentimientos que puedes tener encontrados. Muchos, pero pues no hay quien te escuche. Y te tragas esas emociones, y esas emociones se van acumulando y acumulando y acumulando, y llega un momento en el que vas a explotar. Dice: no llevamos ni un mes de trabajo y en serio no entiendo a la gente mala. Son tan hipócritas, te atacan, te difaman y te discriminan. Te dicen que ellos pueden hacer las cosas y después quieren que uno los... ¿Qué? Ahí se me fue. Que uno las haga, sí, me imagino. Si hay gente tan egoísta, mi querida Yushiyo, hay gente tan egoísta, gente tan hipócrita, que está canijo. Empiezan a atacar, sí, horrible. La verdad, no cuentas la confianza en nadie. Yo aún tengo recaídas leves de algo feo que me pasó, pero trato de sobrellevarlo. Voy a terapia, en verdad me ha ayudado mucho, porque se sentía que ya no podía más con la ansiedad. Dejé de dormir, vomitaba cuando despertaba por la ansiedad, y ya estaba dejando de comer. Lo bueno que ya estás yendo a terapia, mi querida Brownie, porque está canijo, esto va avanzando y te va destrozando cada vez más. Y al final de cuentas, el que se termina haciendo daño es uno mismo, ¿no? Dice Shuswamo: no siempre tengo este trastorno de ansiedad desde primaria y déficit de atención. Hoy siempre estás como muy inquieto, mi querido Shuswan, buscando qué hacer o cómo está el show. Dice Corpi: recuerdo que incluso me inventaban cosas que hacía, pero eran envidias. Es que la gente, hay gente que la verdad, pues no tiene nada que hacer, no tienen vida. Y nada más anda buscando cómo dañar al prójimo, ¿no? De igual de aprender a escuchar a las personas, porque realmente muchas personas necesitan hablar, ¿no? Dice Chuzwan: y siempre con miedo sobre no dar lo mejor de mí, porque mis primeros años de primaria me afectó demasiado por decir que no puedes. Ya me imagino. Hay muchos papás o muchos compañeros que con sus palabras pueden dañarte, ¿no? Te pueden dejar marcado de por vida. Porque siempre lo relaciono con días del mes. Sí, pues sí. Porque aún a veces, si uno es mejor, al menos resaltas más, y la gente, en vez de que... Sí, es que dicen que es el complejo, ¿no? De las... ¿Qué decían? De los changuitos, ranas, no me acuerdo qué. de las cucarachas, no me acuerdo qué eran, que si miraban que uno estaba intentando salir de igual empujarlo, lo jalaban para que no saliera, ¿no? Para que se quedara con él. Que se quedara con ellos. Si lo acusan a uno y después como si nada, se olvidan y hacen como que si nada pasaba. Sí, hay mucha gente pues así, mi querida Yoshiyu. Lamentablemente el mundo laboral está lleno de gente así que siempre te van a querer poner el pie y siempre van a hablar de ti y siempre te van a hacer sentir mal con sus palabras hirientes, ¿no? Pero hay que aprender a ser más fuertes y tratar de ignorar, al final de cuentas, ignorar las palabras. Por eso uno se aísla, ¿no? Y busca personas que te acepten, personas que te quieran, que te puedan dar como ese tiempo y hacerte sentir bien, ¿no? Dice, el trabajo siempre habla por uno. Sí, así es. A veces sí está bien trabajar más, pero a veces también hay que tener un poco de tiempo para nosotros. Porque a veces puedes darlo todo por un trabajo, pero al final de cuentas te dan una patada y pues, o sea, si te das cuenta, no sé si les ha pasado, pero puedes hacer tu trabajo todo el tiempo muy bien. Pero si una vez te equivocas, ese error cuenta más que todo el trabajo bueno que hiciste durante tanto tiempo. Eso suele pasar. Y ese error también te puede llevar a que sea la decisión para que te dé una patada porque ya querían deshacerse de ti y nada más estaban buscando que cometieras ese error para deshacerte de ti. Entonces, pues sí está bien trabajar, pero tampoco está bien como aferrarse a un trabajo que al final de cuentas, pues todos somos sustituibles, como dicen, ¿no? Para los trabajos. Vamos por un bloquecito de música y seguimos platicando. Eso se está poniendo bueno, ven que estamos sacando. Por eso me gusta Peace Minus One, porque podemos desahogarnos y hablar con el corazón y poder desahogar todo ese dolor que a veces sentimos y que no le podemos compartir a nadie porque a veces no hay nadie que nos quiera escuchar o ponernos atención. Así que vamos por un bloquecito de música y ya regresamos con más. Yo soy DJ Jessy Yo y estás escuchando Peace Minus One aquí en Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. Ya voy. Nejum bam sure chihan ni moksori monga sulpuniri isonaba ni gate gu saram gua mani tato tamyo ege wiro eda lana no. You're so beautiful, to me, I'm talking about you and me. 한 발 다가서려 하면 넌 그 사람 손을 잡고 멀어져. 굳이 그렇게 손 긋지 말지. 의지 두고 있던 사람이 망하게 쓸데없이 예쁘지 말지. 매일 밤 내적 갈등에 심각하게. 흔들리는 나를 덮치는 파도 사랑한 게 죄라면 너는 감옥. 아무렇지 않은 척 맘을 속여 너 때문에 모든 일들이 꼬여. Cause you're so beautiful to me. 결국에 you are my 곁에 빈자리가 남면 날 봐주겠니? 멀어지는 손 네가 잡아준다면 세상 눈부실 텐데. 그 Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 왜 날 이래 날 왜 사랑에 머무는 거지 어차피 뻔한 감정이잖아 분명 다 안다 믿었지 알고도 빠진 음정인가 봐 49 슬기사 베이크 하얗스기로 토끼 누나 카데 이마시카 데키나이 이마시카 데키나 코토바카리노 코토바카리노 마이리치와 이키테이루 閉じればいつも君がそばにいる愛がわからなくなりそうな日は Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te sientes? Libera equipaje de tu vida. Suelta para poder volar más alto. Lo que no dejas ir, lo cargas. Lo que cargas te pesa. Y lo que pesa te hunde. Hoy practica el arte de soltar, perdonar y dejar. Canciones para chillar a gusto. Así es, así es. No se preocupen, ustedes si tienen ganas de llorar, lloren. Saquen eso que sienten, esas frustraciones, ese estrés. Por eso quise hacer el programa el día de hoy, porque dije, yo también tengo mucha carga emocional. Y quiero poder sacarlo, ¿no? Y estar bien mañana. Y saber que voy a estar bien mañana. Porque mañana es un nuevo día para que comencemos de nuevo. Para que busquemos una solución a tanto problema que cargamos. Me siento chillona. Gracias. No te preocupes, mi querida Corpi. Tú chilla a gusto. Nadie te está viendo de todas formas. No te preocupes. ¿Qué son las metaemociones? Las metaemociones es una emoción que surge como reconocimiento de otra emoción. Como cuando te sientes culpable por haberte enfadado con tu amigo. ¿Verdaderamente tienes razones para sentirte así? Si tu respuesta es no, enhorabuena, no hace falta que continúes leyendo si no quieres. Pero como es normal, la mayor parte de nosotros pensamos que sí. Que de lo contrario, no nos sentiríamos así si este es tu caso. Y quieres saber qué hacer al respecto, ahora vamos a identificar y gestionar este tipo de emociones. Lo cierto es que es normal que una emoción no suscite otras emociones. El verdadero problema es no saber identificar y canalizar esas metaemociones. Si esas empiezan a interferir con nuestra vida y nuestra forma habitual de actuar, es el caso de muchos padres y madres de familia que se sienten culpables por sentirse felices. ¿De qué hablo? En las familias que se han visto tocadas por las crisis, han sido abocadas a sobrevivir más que a vivir, y por tanto el ocio es total y absolutamente prescindible. Y más si hay niños de por medio. ¿Qué provoca esto? Que cuando los sustentadores principales de este núcleo familiar tienen un espacio para desconectar, ir por ejemplo al partido con los amigos, tomar un café con los compañeros de trabajo o una necesidad como un abrigo, comprar un abrigo o ir a una peluquería, lo omiten porque hay otras prioridades. Y en caso de no hacerlo o hacerlo, muchas veces se acaban sintiendo culpables de haber disfrutado. ¿Te has sentido culpable de haber disfrutado algo? Al igual que ocurre cuando sientes que un familiar está enfermo. Cuando por ejemplo tenías muchas ganas de comprarte algo, pero no te lo compras porque dices no, mejor me lo gasto en pagarle la operación al perrito de Ubiges, ¿no? No sé, o lo gasto mejor para otro día, porque pues no sé, a veces sientes no merecer las cosas. ¿Les ha pasado que sienten que no se merecen algo y se abstienen de adquirirlo? No les quiero decir que se vuelvan compradores compulsivos, ¿no? Pero de vez en cuando es bueno darnos un regalito a nosotros mismos para saber que nos queremos y que nos consentimos. Una catástrofe neutral. El mero aprendizaje de que esa experiencia no ha sido positiva es positivo. Se denomina catástrofes naturales. Son todos aquellos acontecimientos vitales, muy negativos y dolorosos, inevitables que te cambian. Te cambian increíblemente para bien. Es cierto que en ocasiones parece que la vida nos está poniendo a prueba y te preguntas el típico, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Lo peor es que muchas veces no hay respuesta. No has hecho nada para merecerlo. Y aún así estás enferma o algún familiar está enfermo o te despiden de tu trabajo o tienes un gran accidente de tráfico y no, ya no vuelves a ser el mismo o la misma. Y tampoco sabes cómo seguir adelante con ese nuevo tú. Un tú mismo, no los que te rodean, que no te han cambiado algo y que no era normal. El dolor sigue ahí, pero ya como algo que es parte de ti. Lo has asumido y sabes que no se irá, pero a la vez eres capaz de verle el lado bueno de todo aquello y te sientes bien por ello. Esas son catástrofes naturales, porque no pudiste prevenirlas. Arrasaron todo lo que conocías y ahora ya son historia. Todavía hay huella muy notoria del daño que causaron. Todos tenemos nuestras propias catástrofes naturales. Y quiero decirte que nadie estamos a salvo de ellas. Pero solo tú eres quien decide qué hacer cuando un día llega a ti. Permítanme un poquito porque se me está moviendo esta cosita. Denme un minuto. A ver. En el año 2021, de los 365 días que tuvo el año, solo 6 minutos de todos esos días causaba una brecha en la vida de muchas personas en todo el mundo. Si debes completar ciclos para poder seguir, párate, respira y piensa. La vida está llena de ciclos que debemos seguir completando y cerrando. Nadie cuenta con una vida perfecta. Todo pasa. Es más, necesitamos tiempos difíciles para darnos cuenta verdaderamente de lo importante que es disfrutar de la cresta de la ola cuando estamos en lo más alto. Oh, creadora única. Van a hacer llorar también. Entonces, ¿cómo puedes completar esos ciclos? Bueno, la respuesta a esta pregunta me lleva a un libro que hace mucho tiempo leí que tiene que ver con un absoluto típico manual de autoayuda. El libro trata cómo se aconsejaban despedirse a enfermos conscientes que padecen una enfermedad terminal. Pues bien, se resume en 4 frases. Lo siento, te perdono, te quiero y gracias. Libera tus emociones. Bien. Ahora te estarás preguntando qué hacer con esta información si no estás en un proceso terminal de una enfermedad. Puedes decir esas 4 frases a la persona o situación que no te deja seguir adelante. Es decir, reconocer nuestros errores y los de los demás, pero también lo bueno que hicimos ambos. Reconocer el aprecio que tiene a esa persona o sonreír ante esa etapa de tu vida y dar las gracias por haber vivido la experiencia. El perdón no exime, pero al mismo tiempo permite que dejes ir aquello que te está anclando y te ofrece la posibilidad de verte o de ver a los demás como entidades mucho más complejas y ricas. Dice Chosman, ¿ves? Por eso te digo que hoy es de casos bonitos. ¡Ay, qué bonito caso! Dice mi querido Chosman. No, pues, a Chosman le gustan de todas formas los casos feos. Siempre dice, ¡ay, qué feo caso! Pero aquí está, ¿pero qué sigue? Cuando dices que te vas a comer, no te gusta, aquí se queda, ¿no? Está bien. No, no te preocupes. Qué bueno que te gusten los casos bonitos y los casos feos. Dice, ya no te debe afectar, debes seguir adelante. El libro que les comento habla de una mujer que perdonó a su padre, el cual había abusado de ella en el hecho de su muerte. Somos humanos, cometemos errores y perdonar a la vida y a ti mismo por esos momentos o decisiones de los que no estás orgulloso en comprenderlo, incorporarlos como parte de tu pasado sin sentirte incómodo por ello. Es uno de los retos más hermosos que existen. Son esas personas las que te harán que la catástrofe natural pase a ser un punto fuerte de sus vidas y de su personalidad. Y volverán para mirar cara a cara al mar y decir, sigo aquí. Ninguno podemos elegir una catástrofe natural, pero podemos elegir si huir o salir reforzados de ella. Comenta aquí el caso, dice, la mía comenzó hace algún tiempo y no cambiaría nada de lo que ha sucedido desde entonces que me ha llevado a escribir desde aquí. Dime cómo actúas y te diré qué has vivido. Tanto tú como yo y el resto del mundo somos distintos. Tú llevas tu pequeña gran historia dentro. Los otros llevan la suya y yo la mía. E independientemente de conocerla o no, sentimos que la propia es mucho más real que la de los demás. Lo que quizás no sabes es que la manera en la que actúas habla mucho sobre lo que has experimentado. Justamente, de forma inconsciente, magnificamos lo que hemos vivido y empequeñecemos lo que no. He comprendido conforme he ido creciendo que somos lo que hemos vivido y que por eso actuamos coherentemente con ello. Cuando sabemos lo que significan las cosas y los hechos es cuando realmente le damos el valor que tiene. Duele el cocorito, dice. No. Ustedes, relájense, lloren conmigo. Vamos a llorar, a gusto. Dice Brownie, yo ando en ese proceso, es duro, pero creo que voy bien y me siento orgullosa por ello. Qué bueno, mi querida Brownie, qué bueno. Tú ya diste un pasote. Ay, me vemos muchos que todavía estamos estancados ahí, que no nos animamos a hablar de ello, que no nos animamos a pedir ayuda, que nos sentimos estancados. Y el primer paso, el de pedir ayuda, es uno de los más difíciles que puede dar la persona, ¿no? Para comenzar a salir de esto. Me conoces cuando entiendes lo que llevo detrás. Por la misma razón por la que hablamos sin saber de muchos de los temas sobre los que nos dan oportunidad, nos atrevemos a opinar sobre los demás, de las demás personas sin conocerlas. Es decir, hablamos, opinamos e incluso juzgamos porque no lo hemos vivido, porque la situación no nos ha tocado a la piel a nosotros mismos. Por todo esto, solo puedo saber quién es alguien realmente si se desnuda conmigo y actúa con toda su esencia, por encima de cualquier cosa, su forma de comportarse, de hablar, de saber situarte en determinadas situaciones, de cómo actúas, es la mejor manera que tiene de enseñarme qué le forma como persona. Tú eres el resultado de ti mismo. No culpes a nadie nunca. Nunca te quejes de nadie ni de nada porque fundamentalmente tú has hecho lo que quieres de tu vida. Palabras de Pablo Neruda. Lo cierto es que hasta cuando no hacemos nada nos ocurre algo. Es algo así como que la vida no nos da la oportunidad de no vivirla. Ella ocurre y si tú no le sigues te arrastra. No podemos dejar de vivir cosas y no podemos dejar de decidir que no nos ocurra nada. Lo que no podemos hacer es representar con nuestros actos nuestro aprendizaje. Actúas y dejas que te conozcan por ello. ¿Qué opinan, chicos? ¿Cómo se siente? ¿Cómo seguimos? ¿Seguimos todos en pie? ¿Seguimos llorando todavía? Hay que animarnos, hay que ser fuertes. Nosotros podemos con esto y con mucho más porque pues siempre tenemos un nuevo día para comenzar. Siempre hay un mañana para podernos levantar y dedicarnos tiempo a nosotros, a consentirnos. ¿Cuándo fue la última vez que te consentiste? A ver, dime. ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste? No sé si tomaste cafecito, un chocolatito, un juguito de naranja. Y miraste hacia afuera y dijiste, hoy, bueno, está lloviendo y un tormentón y tal vez hay un tsunami, pero no importa, qué bonito está el día. O tal vez saliste y el día realmente estaba soleadito, con pajaritos cantando, pero pues no lo valoramos. ¿Les ha pasado que a veces ni siquiera te quieres parar de tu cama y están los pajaritos cantando y todo, y tú te sientes tan cansado que ni siquiera tienes tiempo? Bueno, no es que no tengas tiempo, ni siquiera tienes ánimos de levantarte y ver a esos pajaritos cantando, ¿no? Así que siempre hay un nuevo día para levantarse y ver a los pajaritos cantando. O ver al tsunami que está pasando, no importa. Y darle gracias a la vida que tenemos una oportunidad más, un día más para hacer algo diferente. Algo que nos complazca a nosotros y no a los demás. Si la pasamos complaciendo a los demás, nunca vamos a ser felices nosotros, porque nunca vas a ser feliz a otra persona. Nunca vas a llenar las expectativas de las personas, porque las personas ni siquiera saben lo que quieren, ¿no? Ni siquiera saben lo que quieren ellas mismas, menos van a saber lo que quieren de ti. Entonces, pues ánimo, ánimo. Vamos por un bloquecito de música y regresamos con más. Esto es Sótano Turro. No es cierto, esto es Peace Minus One. Y estamos en Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. Ya vuelvo. In your life, 다 거짓말인 걸 알면서도 Please don't you break my heart. 떨리는 목소리가 날 초라하게 만들 뿐이야. 널 미안한 말, 나만 아픈 말, 또 어지럽기만 해. 다친 마음을 어떻게 해? Just wanna know, oh why don't you know? 지나간 기억을 보냐. 했는데 그래 놓고 먼저 가. 대답해봐 babe, 알면서도 왜 되돌리려 하지 마. It's too late, sorry about that. 하기 싫어 no more, 반복되는 게임. 이젠 지긋지긋 머리 아파 혼자 하는 바퀴. 다가오지마, 다가오지마. 지나간 기억일 뿐이야. 습관처럼 날 속이려 하지마. called living good and playing hard. Who's in the boulevard? Leaning, feigning, and you won't be dreaming. That's what it's all about. So rough, so tough out here, baby. So rough, so tough out here, baby. So rough, so tough out here, baby. So rough, so tough out here, baby. Huh? 거지 굳이 눈꺼리 보고 싶다면 이해다 외로워서 어떻게 미움마저 삼켰어 화낼 힘도 없어 이유도 없고 마음을 더럽히지만 타락하기엔 아직 이래 Maria Maria 널 위한 Maria 빛나는 밤이야 널 괴롭히지만 Oh Maria 널 위한 Maria 뭐하러 아둥바둥해 이미 여름도 Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Y ya estoy de vuelta para continuar este programa de reflexión emocional, se podría decir. Me siento mal emocionalmente. ¿Qué hago? ¿Te lo has preguntado? El dolor emocional pesa, ahoga y en muchas ocasiones impide avanzar. Sin embargo, es posible gestionarlo para desahogarse y renacer. Me siento mal emocionalmente, pero no sé por qué. Solo siento que algo anda mal, a que te lo has dicho mucho, ¿verdad? Yo también lo he llegado a decir muchas veces. Sé que algo me lastima. Pero realmente no sé qué es. Y busco y busco y pienso qué es lo que me está haciendo daño. Y no encuentro esa respuesta. Pero sé que algo me lastima. Todos conocemos ese malestar emocional. Esa... Ve a comer, mi querida Brownie chocolatosa. Se me antojó una torta de sudadera. Tú ve y cómetela, sin remordimientos. Todos tenemos o conocemos ese malestar emocional, esa sensación en la que entremezclamos los sentimientos de tristeza, la ira, la desesperanza o la incapacidad y que nos abruman tanto que estamos deseando soltarlo o que desaparezca. En estos casos hay diferentes estrategias que podrían ayudarte a lidiar con esas emociones para seguir adelante, pero sin embargo, si tú sientes que ese malestar que experimentas es mucho más intenso, lo más recomendable es que busques orientación profesional. ¿Por qué me siento tan mal emocionalmente? Para empezar, es importante recordar que las emociones, positivas o negativas, surgen a causa de algún exceso externo o interno. Por ejemplo, cuando alguien nos sorprende con un buen regalo, es probable que sintamos alegría. Entonces, sentir malestar emocional también responde a una causa subyacente y es esencial identificarla. De esta manera, podemos planificar una intervención sobre ese malestar. Cabe destacar que decir me siento mal emocionalmente puede abarcar toda una serie de factores distintos. Vamos a platicar un poquito las causas más frecuentes de este tipo de situaciones. Dice mi querida Yuriko, yo a veces siento que mis sentimientos y las palabras me lastima demasiado. Sí, a veces uno puede estar demasiado sensible, ¿no? Y cualquier palabrita que antes tal vez te podía causar risa, en un día gris, tal vez esa palabra te pueda lastimar mucho. Uno de los causantes es el estrés. El estrés es una respuesta natural del organismo en una gran variedad de situaciones y hasta cierto punto es adaptativo. No obstante, cuando el estrés se prolonga en el tiempo, empieza a causar estragos en la salud. Por lo tanto, experimentar malestar a nivel emocional puede ser un signo de que el estrés está pasando factura. Yo tengo problemas de estrés muy severos y sí me están causando y me están cobrando factura. Mi cuerpo, mi cuerpo me duele al grado de que no puedo ni siquiera mover el cuello porque siento mucho dolor en el hombro, mucha pesadez. Porque yo sé, hoy fue, esta semana fue CRM y todo el show, pero de verdad que se me pegó, la verdad. Ayer me dio migraña, toda la noche estuve con migraña y no podía apagar mi cerebro de pensar y pensar y pensar, sabiendo que yo ya había entregado un cierre y todo. O sea, mi cerebro seguía pensando y pensando y pensando y no lo podía apagar, y me sentía triste, me sentía cansada, me sentía frustrada, o sea, y me siento así todavía y busco y busco y a veces no encuentro pues ese poderme quitar ese peso de encima, de decir ya lo entregué, adiós, toma, ya no quiero saber nada del mundo ni la humanidad. Pero pues no sé, dice Corpi, nosotros mismos a veces nos lastimamos con lo que pensamos de nosotros. Así es, nosotros somos los críticos más severos que podríamos encontrar en la vida. Somos las personas que se critican tan mal, tan feo, que tal vez las personas piensan lo mejor de ti, pero tú eres tan severo contigo que te dañas, y tus palabras son lo que más te daña. Las palabras de los demás se las lleva el viento, ¿no? Porque tú y tu perspectiva de cómo ves o cómo criticas tu manera de actuar es muy, muy, muy rígida. Dice Brownie, sí, nos autosaboteamos, sí, así es. No hay peor saboteador que nosotros mismos. Dice, un estudio de NASAM en el 2008 se evaluó la influencia del estrés laboral en la felicidad de los trabajadores de telecomunicaciones. En los resultados se encontró que este afectaba la capacidad de sentir alegría de forma significativa. Entonces, dice, te recomendamos evaluar cómo está tu nivel de estrés y si existe la posibilidad de que influya en el problema. También, otro de los factores es la pérdida. Sentirse emocionalmente puede relacionarse con alguien, con alguna pérdida, la muerte de un ser querido, una ruptura amorosa o incluso perder un trabajo, son eventos que inician un proceso de duelo. En ese sentido, el duelo puede causar sentimientos de tristeza profunda, desesperanza y dolor emocional. Si estás atravesando una experiencia así y sientes que no estás bien, es algo natural. Lo normal es que al cabo de un tiempo esas emociones se apacigüen y puedas procesar la pérdida. En cambio, si se vuelven más intensos y te impiden ser funcional, es necesario buscar atención profesional. Dice Viole, lo peor es que terminas algo que te estresó, pero atrás viene otra cosa. Sí, ya sé. Es una montaña, ¿no? Es una rueda nunca acabada. Problemas familiares o de pareja. Por lo general convivimos con nuestra familia o nuestra pareja. Si hay algún tipo de conflicto que cree un ambiente tenso, podría aparecer el malestar, incluso si no nos encontramos en el mismo lugar. Quizás al principio no lo notamos, pero a medida que pasan los días y la situación se intensifica, también lo hacen los sentimientos. De este modo, podrían ser el causante de esa sensación incómoda que llevamos y no sabemos explicar bien. También mucho factor de que haya peleas en tu casa, que no te lleves bien con tu pareja. Antes me pasaba mucho, tenía muchos problemas en mi casa, cargaba problemas que realmente no me correspondían a mí, Y me dolía el cuerpo, me dolía la mente, me dolía todo, todo, todo. Y sentía que no podía escapar de eso. Me liberé un poco de eso, pero creo que no era exactamente o completamente la carga que sigo arrastrando. Estoy como en eso de encontrar qué me hace ponerme triste, qué me hace ponerme tan mal. Los perros ladre y ladre. Se van a escuchar de por mil, yo creo, no sé. No sé. Todavía estoy en ese proceso de encontrar qué es lo causante de que me lastime el estrés o qué es lo causante que sea el trabajo. Ya necesitaré cambiar de trabajo, no sé. ¿Qué es, pues? ¿Qué es lo que me hace que sienta dolor? A otras de las causantes es la depresión. Sentirse mal emocionalmente no siempre es sinónimo de depresión. Lo que puede suceder es que bajo unas determinadas condiciones puede encajar con este diagnóstico, digamos que está alineado con él. Si esta sensación se prolonga durante mucho tiempo, sientes desesperanza o tienes ideas suicidas, podrías estar pasando por una depresión. Otros síntomas comunes son la falta de apetito, dormir mucho o muy poco y la apatía. En caso de que sospeches que estás pasando por un episodio depresivo, no dudes en buscar atención profesional. Y otro es la ansiedad. La ansiedad puede volverse clínicamente significativa por muchas razones. Además, puede vincularse a varias situaciones de la vida cotidiana, como socializar. Se trata de un estado que puede producir síntomas fisiológicos como taquicardia, sudoración, temblores, dolor en el pecho, pesadillas. Sumado a este nivel psicológico, causa preocupación constante, pensamientos rumiantes e intrusivos. Se escuchan los perritos. Sí, están ahí platicando, yo creo. Está echando chisme. ¿Qué puedes hacer si te sientes mal emocionalmente? Lo más recomendable para abordar el malestar emocional es identificar la causa del mismo y atenderla. Por ejemplo, si crees que los problemas en el hogar pueden estar causando este sentimiento, podrías intentar hablar con tu familia y hallar soluciones. Sin embargo, hay una serie de recomendaciones generales que son útiles. Dice, realiza actividades que te produzcan placer. Enfocarte de forma exclusiva en lo que sientes contribuye a que esta emoción se intensifique. En la medida de lo posible, intenta realizar actividades que sean saludables, que te permitan desahogarte o bien disfrutar de lo que estás haciendo. Por ejemplo, pasar tiempo con tus seres queridos, leer un libro, ver una película, etc. Si bien no harán que el malestar desaparezca por completo, le restarán protagonismo durante un tiempo. Dice Brownie. Yo como mucho por ansiedad, me gusta comer, pero cuando me pongo mal, como si no hubiera un mañana. O te das atracones por la ansiedad. A mí me suele pasar, pero con cosas dulces. No atracones, pero sí como que aunque no tenga hambre, y si tengo unas galletas cerca, luego, luego me las quiero comer. Y yo sé que no tengo hambre, pero es tanta como esas ganas de tener algo que me las como o así. Les digo, me pasa mucho, por ejemplo, con las uñas. Hasta el momento no me ha pasado como un ataque como de pánico, cosas así. Eso no me ha pasado. Sí me asusto, sí me he llegado al punto en el que me ha asustado bastante. Y creo que dejo, o sea, no soy yo, sale otro yo. Pero creo que no he tenido, o a lo mejor y sí, pero no me acuerdo. Creo que sí, una vez tuve uno, pero no fue muy bueno, no fue muy grata mi manera de actuar. Pero pues somos humanos y al final de cuentas, pues tenemos reacciones que no podemos controlar a veces, ¿no? Por más que intentemos ser perfectos, realmente somos tan imperfectos. Y al final de cuentas, pues debemos de seguir y aprender de eso, ¿no? No intentar ser perfectos porque nunca vamos a llegar a la perfección. Creo que nadie en este mundo es perfecto. Todos tenemos nuestros defectos, nuestras cualidades y nuestras virtudes. Pero sí tratar de estar bien. Mientras estés bien contigo, ¿qué más importa? Que el mundo arda Troya, ¿no? Habla con personas que estén cercanas a ti. Conversa acerca de lo que sientes con esas personas que te apoyan, puede aliviar una parte del malestar. Por eso muchas gracias, chicos, por escucharme. Muchas gracias por abrirse conmigo, porque yo sé que no nos conocemos de frente, pero tenemos tanto tiempo estando juntos aquí que ya lo siento como unos amigos cercanos y eso me hace muy feliz. Muchas gracias por estar aquí. Ya que nosotros podemos ser esos amigos de confianza para podernos platicar qué sentimos, ¿no? Sentirte con la libertad de poder expresar, porque a lo mejor no tienes, pues tal vez un amigo que esté cerca de ti que le puedas confiar este tipo de cosas porque piensas que te va a juzgar. Porque cuando tú sientes que alguien te escucha y te sientes comprendido, es más fácil deshacerse de este tipo de pensamientos que te dicen que estar solo pues te genera más dolor, ¿no? Además, el apoyo de los demás es esencial para regular el malestar emocional. Creo que uno se siente mejor cuando más personas te apoyan, ¿no? Y sabes que ellos también cargan cosas y te entienden. Dice que algo muy recomendado es que se animen y hagan. Ay, muchas gracias a ustedes también por escucharme y por apoyarme, chicos. A mí me ayuda bastante. Que un consejo a ustedes son un amor. Muchas gracias por estar aquí escuchando. Hoy es un día de Peace Minus One depresivos. Pero echándonos ánimos para salir adelante. Y mañana pues estar con toda la actitud. Dice que hagan ejercicio, dice, con que salgas a caminar unos 10, 15, 20 minutos, vas a poder producir hormonas que generan sensación de bienestar. Dice, además hacer ejercicio brinda energía y mejora la salud en general, lo que nos hace menos propensos a la depresión y a la ansiedad. Con esto no quiero decir que deba ser una rutina diaria de ejercicio extrema, no, obviamente no. Solamente actividades como salir a caminar o andar en bicicleta o al menos media hora e irse a chismear a pasear al perro, qué sé yo. O si no tienes perro, pues pasear al gato. Y si el gato no quiere pasear, pues obligo lo que pasé contigo. A ustedes, chicos, gracias por estar aquí. Aprende de tus emociones. Cuando analizas lo que sientes, puedes entender mejor qué te ocurre. Un ejemplo clásico es la tristeza, que puede aparecer tras una pérdida y enseña lo mucho que valoramos a esa persona, relación u objeto. De este modo ya vimos que el malestar emocional puede abarcar grupos de emociones distintas. Si nos enfocamos en ellas y tomamos conciencia de su existencia, es más sencillo entender la causa del malestar. Además, esto nos ayuda a darle un nuevo significado a la experiencia. Evita tomar decisiones de forma impulsiva. ¿Les ha pasado que se molestan o que algo les molesta o que algo les irrita o que algo les deprime y ya no voy a seguir haciendo esto, ya no voy a dejar la escuela, ya voy a dejar ese trabajo? Ya, voy a dejar ese novio que me está lastimando. Me voy a divorciar, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Les ha pasado? Bueno, yo sé que la mayoría aquí son solteros, ¿no? Pero les ha pasado que quieren que, o sea, algo les enfada tanto, que les molesta tanto que ya quieren tomar esa decisión de tirar la toalla, ¿no? Y correr. Me ha pasado muchas veces más con el trabajo, yo creo. Pero pues no, tenemos que evitar tomar ese tipo de decisiones impulsivas. Así que vamos primero con un bloquecito de música, seguimos platicando sobre esto, seguimos desahogándonos un poco. Estamos aquí en Peace Minus One, yo soy DJ Jessillo, estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por hacia allá o algo. 어지러웠어. 나는 찾기 꺼내 속마음엔 어떤 벽 같은 게 날 가둬놨었어. 외로움이 날 깨웠을 때 뒤로 오지 말라 난 했었고, 평생 유일하던 너를 어둠에서 너를 묻어놔. 사람이 아니고서 맨정신일 리가 없다고, 없다고 멀쩡해 그만 됐어. 후회하지 않냐고 너 전부 날 내버려둬. 날 내버려둬. I can bring myself to will. Hey, 널 수 없는 순간에 무릎 꿇고 발목 잡아보고 원해봐도 돌아갈 순 없어 anymore. 멀쩡한 척하는데 뭘 해야 할지 모르겠어. 이런 적은 처음이라서 속으로 울고 있어. 사람이 아니고서 난 정신 맨 정신일 리가 없다고, 멀쩡해 그만 됐어. 후회하지 않냐고 너 전부 날 내버려둬. I can bring myself to will it stay. You are not so we are over. I'm really sober. 것들 근데 나 진짜 심각해 넌 웃겠지만 이해는 못해 점점 빨라진다 쿵쿵 대는 심장 이 손을 뻗으면 너를 잡을 수 있을까 Platonic love 아껴둘게 맘만 지켜줄게 매일매일 네 맘이 열리는 날까지 Platonic love 내가 너 괜찮아 늦어도 괜찮아 말만하면 괜찮아 기다릴게 내가 나의 전날 늦어도 괜찮아 언제나 너니까 Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Y ya estoy de vuelta. El dolor emocional es el que más tarda en sanar, ¿verdad? Aunque tenemos derecho a estar tristes, es importante que nos acomodemos el dolor y que sepamos mirar hacia adelante y superarlo. Lejos de hundirnos, debemos dejarnos ayudar para que nos puedan ayudar a crecer. El dolor emocional es la herida que nadie ve, que más tarda en curar. Todos nosotros tenemos alguna o más de una. Sin embargo, lejos de verlas como derrotas o símbolos de debilidad, debemos aprender a recordarlas como partes de nuestra esencia. A lo largo de nuestro ciclo vital hemos experimentado triunfos y decepciones. Nadie es inmune al sufrimiento, pero solo unos pocos, gracias a ti mi querida Corpi, ve por tus papitas. A lo largo de nuestro ciclo vital hemos experimentado triunfos y decepciones. Nadie es inmune al sufrimiento, pero solo unos pocos son capaces de transformar ese sufrimiento en un aprendizaje, en resiliencia. Porque tú no eres tus derrotas ni tus pérdidas. Tú eres la persona que ha logrado mirar cara a cara a la adversidad para hacerle frente y avanzar. Aunque esto es algo que nos cuesta mucho descubrir, porque el dolor emocional siempre duele y siempre nos recuerda dónde está la herida. El dolor emocional que nadie ve y que todos escondemos. Bueno, yo iría a la tienda, pero ya cerró. Un Oxxo, mi querida Brownie. Esos creo que no cierran, ¿no? Dice Yuriko, hay que tomar un tiempo para soltar lo que nos queja. La vida, soltarlo todo. Sí, ya sé. Podríamos decir sin equivocarnos que esta vida suele haber dos tipos de personas. Aquellas que interiorizan su dolor emocional y lo van gestionando día con día y con valentía y con superación personal. Son personalidades que no se dejan vencer y que se guardan sus cicatrices sabiendo que son parte de sus vivencias y de lo que han aprendido. Luego están esas personas que han hecho de su dolor emocional su rencor personal. Se sienten tan lastimadas que generan malestar a quienes están a su alrededor. Han dejado de confiar en ellas mismas y en las demás y ven el día a día con negativismo. Suele decir también que quienes no han sufrido no saben qué es la vida. No obstante, no hace falta caer en dos extremos. Cada uno de nosotros vivimos la existencia que nos toca y debemos asumir aquello que el destino nos atrae. El dolor emocional es siempre esa herida interna que, de no gestionar de forma adecuada, puede traducirse a su vez en enfermedades. Es lo que llamamos somatizar. Es decir, cuando un problema emocional nos supera, todo nuestro organismo sufre las consecuencias, hasta el punto de sufrir varias dolencias, tal y como sugiere este estudio realizado por el doctor J. Américo Reyes Ticas. Dice que los dolores más comunes son migrañas, problemas musculoesqueléticos, dolor de estómago, dolor de malas digestiones, insomnio, mareos y náuseas. Todos, de alguna forma, hemos pasado por esas épocas difíciles en el que sufrimiento ha pasado del pensamiento y del mundo emocional hasta nuestro frágil envoltorio físico. Es inevitable, pero no significa que debamos rendirnos a ese malestar emocional. La vida sigue su curso y merecemos seguir respirando, seguir ilusionándonos con una esperanza. ¿Cómo gestionar día a día el dolor emocional? Tienes derecho a llorar y a sentir ira. Eres una persona y como tal, necesitas canalizar tus emociones. Jamás sigas el consejo de aquellos que te dicen no llores. Mira hacia adelante y olvídate de todo. Haz como si no hubiese ocurrido nada. No, no hagas eso. ¿Desde cuándo debemos devolver el rostro a lo que nos han hecho daño? Jamás. A tu enemigo hay que mirarlo cara a cara, entenderlo y saber por qué te ha hecho daño. Para cerrar una etapa necesitamos entender y comprender, pero no huir. Llorar es algo necesario, higiénico y saludable, al igual que sentir rabia y enfadarte. Todo ello recibe el nombre de desahogo emocional y como tal debe vivirse durante un corto periodo de tiempo. Quien no desahoga, no descarga, y ello, a largo plazo, trae consecuencias. El desahogo emocional debe ser puntual y no extenderse más allá de 2 semanas. En caso de pasar todo un mes llorando y dejándonos llevar por todas las emociones negativas, corremos el riesgo de caer en una depresión. Tienes derecho a priorizarte. No solo tienes derecho a priorizarte, sino que es también tu obligación permitirte aquello que quieres y que necesitas. ¿Necesitas tiempo? Ofrécete unas semanas para ti misma. ¿Necesitas sentirte útil? Toma tus propias decisiones y márcate nuevos objetivos por los cuales ilusionarte. ¿Necesitas sentirte feliz? Es posible que haya cosas en tu día a día que debas dejar atrás. Es momento de reflexionar y tomar decisiones. Se acabó el encontrarse a uno misma. Ahora debes reinventarte. Nos pasamos gran parte de nuestra vida marcándonos como prioridad aquello de encontrarnos a nosotros mismos. Ahora que ya has tenido tus experiencias, que has obtenido tus aprendizajes y que has vivido el dolor emocional en varias de sus formas, es momento de que te reinventes. ¿Sabes cómo eres? Plantéate ahora qué tipo de persona te gustaría ser. ¿Alguien más valiente? ¿Más seguro? ¿Alguien capaz de alcanzar sus sueños? Para reinventarnos, necesitamos alimentar nuevas esperanzas e ilusiones. Nunca es tarde para hacer cambios, para escoger de nuevo ese tren que un día dejamos pasar. Rodéate de personas que favorezcan tu crecimiento personal, que te ayuden y que no te pongan muros a tu identidad o autoestima. Porque el dolor emocional se supera con nuevas ilusiones, con nuevos alientos y esperanzas, ya que son heridas que cicatrizarán poco a poco y que cada día dolerán un poco menos. Así que mañana es sábado. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Te vas a quedar sentado, sentada, llorando en un rincón todavía? ¿O vas a ir a caminar a ese parque que tantas ganas tienes de hacer? ¿Vas a sacar a pasear a ese perrito o ese gatito que tienes? ¿Vas a ir a comprarte ese vestido o ese pantalón o esos zapatos o esa nieve de limón que tanto se te antoja? Haz algo diferente, algo que te saque de esa zona de confort. Genera pequeños puntos de felicidad para que te alimentes y te den esperanza. Que te den la ilusión de un nuevo mañana, de un nuevo tú, una nueva reinversión. ¿Qué vas a hacer mañana entonces? Sí, carachares, aún así amo mi ranchito, dice. Ah, está media hora. No, pues entonces, pues no compres nada, mi creador, ni chocolatosa. Ponte a pensar qué vas a hacer mañana. ¿Qué van a hacer mañana para reinventarse? ¿Qué van a hacer mañana para no seguir pensando en esas cosas negativas que nos están lastimando y nos están causando heridas emocionales? ¿Qué vamos a hacer mañana para cambiar poco a poquito, un pasito a la vez? Como dicen, pasitos de bebé, un pasito a la vez. Siempre hay más mañanas, pero ¿qué vas a hacer mañana para darle un comienzo a todos los demás mañanas? Difícil pregunta, ¿verdad? Porque lo más difícil es empezar. Empezar es lo más difícil. Siempre ha sido lo más difícil. Pero bueno, hay que ser agradecidos con la vida. Pongámonos a pensar ahorita cuántas personas, yo sé que no es bueno comparar, pero por ejemplo, cuántas personas ahorita en Ucrania han perdido la vida y ya no tienen un mañana. Cuántas personas están huyendo del país para buscar un mejor mañana. Nosotros tenemos la oportunidad de escoger qué vamos a hacer mañana, tenemos la oportunidad todavía de buscar nuestra felicidad. Tenemos la oportunidad de seguir viviendo. Entonces, pues no hay que desperdiciarla. Hay que echarnos porras a nosotros mismos porque, pues, ¿quién más lo va a hacer por nosotros? Nadie. Así que, echarle ganas. Dice, voy a ir mañana a mi consulta. Muy bien, mi querido Chuswan. Y ve con toda la actitud. Y saca todo lo que sientas. Y tarea y más tarea. Pues ve y cómate una nieve o qué sé yo. Para que no hagas la tarea de forma amargada. Entonces te perdí una nieve. Que te alegre hacer la tarea. Mañana me toca ir de visita con mis papás. Pues dales un abrazo para que te animes y te cargues de energía. Y que sientas el amor de ellos. Dice Brownie, sí, sí, cierto, tarea también, ya no seguir procrastinando. ¿Cómo procrastinando? no sé, ya sé que van a hacer tarea, me imagino. Pero antes de que hagan tarea, pues estaría bien que hicieran algo, ¿no? Algo para ustedes. Yo sé que la tarea es importante, pero hagan algo de ese un gustillo culposo. Ya sé que unos van a decir, no, pues no tengo dinero, ¿no? Pero no sé, ponte a pintar, a colorear. Pon una canción que más te guste, ¿no? Y relájate. Escúchala, cántala, báilala. No sé, pon una meditación en la mañana. Algo que sea un poquito diferente para que te... Dice mi querida Yuriko, yo iré al parque. Muy bien, mi querida Yuriko. A llenar los pulmones de oxígeno nuevo. Iré a comer algo rico. Muy bien. Yo también voy a buscar qué hacer. Algo que me haga sentirme un poquito mejor. Que me dé ánimos. Estar con ustedes platicando aquí me ayudó bastante. No sé cómo se sientan ustedes, pero ya me siento un poquito mejor. Ya no me siento tan frustrada. Tenía miedo, la verdad. Porque decía, ¿qué voy a hacer? Ya voy a dejar otra vez la radio. ¿Qué va a pasar? Si ya no va a haber personas que me vayan a escuchar, porque tal vez no va a haber tiempo. Yo también me asusté. Y tenía muchas emociones. Decía yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Es algo que me hace feliz, que me da momentos de felicidad. Compartir con ustedes, que me escuchen, escucharlos, leerlos, conocerlos. Me da felicidad. Así que gracias por formar una pequeña felicidad, un cambio diferente en mi vida. Ya, ya estoy llorando. Pero muchas gracias, chicos, de verdad. Les agradezco mucho que estén aquí, porque yo sé que para ustedes ya es noche y aún así están aquí conmigo. Sí, como dice un letrero en una nevería en mi pueblito, el dinero no compra la felicidad. Mejor cómprate un helado, que es lo más... que es lo más o menos lo mismo que la felicidad. Algo así decía, no recuerdo bien. Me siento más relajada, como que me libera de algunas cosas. Qué bueno que que se sienten un poquito mejor. Yo también siento que me quité muchos pesos que sentía. Esa semana fue muy cargada, pero hablar, liberarme, escucharlos, que me escucharan. Me siento mejor, me siento más a gusto, más tranquila. Voy a dormir a gusto esta noche. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que ya llegó Peace Minus One al final. Que próxima semana vamos a cambiar de horario. Y que si ustedes tienen muchas ganas de que haya tema de Peace Minus One, pues díganme, de perdida hacerlo una vez al mes estaría súper bien. Porque sí, a veces necesitamos sacar como esas emociones, ¿no? Esas frustraciones. Yo sé que a Chuswan le encantan los casos feos. Pero siempre es bueno traer ese programa que nos ayude a abrirnos un poquito y a sacar todo eso que sentimos, ¿no? Dice Ronnie, como dice el meme, siempre hay que estar juntos, chicos, los amo. No es un meme. Siempre hay que estar juntillos aquí. O sea que se pueda, hay que estar. Muchas gracias a ustedes, gracias por abrirse conmigo, gracias por compartir, porque este programa no sería nada sin ustedes. Si ustedes no me compartieran lo que ustedes sienten, lo que piensan y estar aquí apoyando, pues este programa ni existiera, ¿no? Así que por ustedes, chicos, y por que me hace feliz estar aquí. Así que muy buenas noches, excelente fin de semana. Hagan algo diferente mañana. Dense un regalo a ustedes mismos. Mañana tenemos otro presente que abrir. ¿Cuántos presentes te faltan? Así que hay que aprovecharlo al máximo y tratar de no ser completamente feliz, tal vez porque todavía nuestras maneras de catalogar la felicidad son diferentes, pero darnos una pizquita de felicidad, complacernos un poquito para que te puedas probar un día la felicidad. Para cuando llegue esa felicidad, pues sea tan grande, que no quepa, ¿no? Así como que, para que la sepan reconocer. Dice, me compraron un par de tenis. Qué bueno, mi querida Yushiyu, cómprate tu par de tenis. Te los mereces, para eso trabajas. Muy buenas noches a todos. Se quedan las últimas tres cancioncitas. Muchas gracias por haber estado aquí. No se pierdan la repetición el día lunes. Creo que es el lunes. No sé si me lo hayan cambiado. Pero igual, si ustedes sienten que necesitan escuchar algún tipo de programa que les ayude emocionalmente, en ashe.org pueden encontrar los programas de Peace Minus One cuando sonaban los lunes. Entonces, hay muy buenos programas que les van a gustar. Sí, ya sé que hay canciones japonesas y todo el show, y que la gente prefiere canciones coreanas y pues ya están poco pasadas, pero realmente el programa vale mucho la pena. Sáltense las canciones y escuchen el programa. Muchas gracias a ustedes por haber estado aquí, muchas gracias a ustedes por darme alegría y darme pues esa esperanza, ¿no? Del próximo viernes, saber que me van a esperar y saber que vamos a seguir continuando con este proyecto tan bonito que es estar en Station K-Pop. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el programa, porque si no fuera por ustedes esto no se llevaría a cabo. Así que sueñen muy bonito, descansen y nos andamos escuchando el próximo viernes. Vamos a ver qué tema misterioso de casos feos traemos para Sótano Turro. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Gracias, gracias. Les mando un besote. Muchas, muchas gracias. Sí, anímense a escuchar. De verdad que hay muchos, muchos, muchos programas ahí. De verdad que son bastantes programas de Peace Minus One. Hasta las canciones nuevas son buenas. Sí, pues sí, estaría bien renovarlos tal vez para que lo escucharan. Pero sí, sí, sí, está muy, muy bonito. Descansen, excelente noche. Pues nos andamos retirando. Excelente fin de semana. Esto fue Peace Minus One con DJ Jess y yo, transmitido a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. Bye bye. She's so shiny, shiny, oh, too shiny, shiny, so jump shiny, shiny, oh, yeah, shiny, shiny, so shiny, shiny, oh, too shiny, shiny, so jump shiny, shiny, oh, yeah, shiny, shiny, my icy hoops, my hula hoops, 여름철 에 딱 맞는 색, 네온색 에 oh, I'm taking hoops. Shine, shine, oh, too shine, shine, so jump shine, shine, oh, yeah, shine, shine, so shine, shine, oh, too shine, shine, so jump shine, shine, oh, yeah, shine, shine, my icy hoop. Oh, I'm sick, yeah. My hula hoops, my hula hoops,